Si te perdiera, porque la vida cuando menos te lo esperas te da la espalda, te hace jugadas aunque tengas buena estrella. Me moriría de dolor si te perdiera. Después de amarte la vida entera, si te perdiera, te llevarías los colores de mi vida. Me dejarías sin claridad, sin resplandores, sin poemas. Me moriría de dolor si te perdiera. Después de amarte la vida entera, sería total mi soledad, sería total mi desnudez, la de los árboles heridos del otoño, cristales rotos en mi alma y en mis noches, pura escarcha y el silencio por respuesta si te nombro. Ojos, no veré tus ojos, solo vacío y soledad. Si te perdiera, si te perdiera. Si te perdieras, porque si lo decidieras, no sería yo tan solo quien la vida la perdiera. Te envolvería para siempre mil recuerdos y los sueños que amasamos con amor la vida entera. Se te perdiera, si te perdiera.